Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Regulando la inteligencia artificial. Bienvenidos a este quinto y último capítulo de esta serie de cómo la inteligencia artificial está cambiando el mundo. ¿Cuál es la situación? La inteligencia artificial está avanzando a un ritmo vertiginoso que los expertos sugieren que podría rivalizar con revoluciones tecnológicas anteriores como el advenimiento del Internet. El ascenso de la IA transformará la economía global, potencialmente impulsando billones de dólares en crecimiento mundial. Sin embargo, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales y los propios desarrolladores de la inteligencia artificial han advertido que, junto a las muchas oportunidades que ofrece, la IA presenta riesgos graves para la sociedad, la política y la seguridad nacional. En consecuencia, los responsables de las políticas están profundamente involucrados en discusiones sobre cómo regular la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial se refiere a cualquier función informática que pueda reemplazar la actividad humana. La tecnología ha existido durante varias décadas, como lo hemos mencionado, pero su desarrollo se ha acelerado enormemente en la reciente aparición de los modelos de IA generativa, los famosos ChatGPT. Estos modelos analizan grandes cantidades de datos para hacer predicciones, generar textos, imágenes y audios capaces cada vez más parecidos a los que generaría un ser humano. Y es que claro, la IA se ha vuelto cada vez más generalizada. Esta tecnología ha impulsado avances tecnológicos y estos avances tecnológicos han empezado a permear todas las áreas. Desde los automóviles sin conducción o el desarrollo de nuevos tratamientos médicos y mucho más. La IA también ha permitido a las empresas mejorar drásticamente sus operaciones. Entre otras cosas, ayuda a los bancos a analizar datos para tomar decisiones de trading o préstamos y permite a las empresas dirigir la publicidad de manera más precisa. La tecnología también ha ayudado a automatizar casi por completo algunos procesos como el que corresponde al servicio al cliente. La rápida expansión de la IA ofrece enormes beneficios sociales y económicos. Por ejemplo, un estudio de 2023 predijo que la IA podría añadir hasta 4,4 billones de dólares anuales a la economía. Asimismo, tiene aplicaciones militares, como mejorar los pilotos automáticos y las precisiones del targeting, con los debates que vimos en su momento en el capítulo, en el episodio 3 sobre la IA y las guerras del futuro. Pero a medida que esta tecnología sigue desarrollándose, sus usos también se vuelven más variados y más complejos. Y los expertos predicen que la IA podría ayudar a desarrollar estrategias tanto para abordar el cambio climático, mejorar los procesos de atención médica y facilitar nuevas tecnologías. Pero hay riesgos asociados a esta expansión tan generalizada. Y es que, aunque se impulse el crecimiento económico, la tecnología podría interrumpir industrias, alterar y reemplazar empleos. Asimismo, podría influir y alterar la política y la sociedad más allá de los impactos en la industria. Por ejemplo, ha ayudado a facilitar campañas de desinformación cada vez más sofisticadas y ha permitido a los gobiernos represivos reprimir aún mejor a sus disidencias. En el ámbito militar, como lo mencionábamos, los críticos han advertido sobre la ética de utilizar las famosas LAWS, estas armas autónomas autodirigidas, ya que sacan la deciden la sobre qué objetivo matar o no sin que haya intervención humana. Los modelos de IA también pueden perpetuar sesgos económicos e incluso raciales. El uso de la IA podría tener consecuencias de gran alcance para la contratación, la aplicación de la ley, la atención médica, la toma de decisiones financieras y casi todo ámbito de la vida humana. También se ha advertido que la inteligencia artificial plantea riesgos para la seguridad nacional. Así, gobiernos, organizaciones criminales y grupos terroristas podrían utilizar las herramientas de la IA a un costo relativamente bajo para promover y comprometer información clasificada o sistemas financieros e incluso asistir a la creación de armas de destrucción masiva. Así, para muchos observadores, estos riesgos subrayan la necesidad urgente de que la tecnología sea cuidadosamente regulada. Y aquí entramos en la regulación y en estas primeras etapas. Y es que existen esquemas nacionales de regulación en diversos estados en varios países. En los Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha desarrollado un plan para una declaración de derechos de la IA para sugerir directrices para los desarrolladores y los usuarios de la misma. Biden también emitió una orden ejecutiva que requiere que los desarrolladores de la IA adopten prácticas de seguridad y de transparencia. China, por su parte, ha desarrollado reglas detalladas para gobernar la IA, incluyendo restricciones en su uso en algoritmos de recomendación y uso de textos generados por IA. Por su parte, la Unión Europea también ha adoptado legislación que impone requisitos de transparencia y restricciones en la vigilancia impulsada por estas tecnologías. Sin embargo, aún así no existen regulaciones multilaterales amplias en este tema. En noviembre de 2023, el Reino Unido albergó una cumbre de seguridad de IA reuniendo a líderes mundiales con la esperanza de sentar las bases para un marco internacional de regulación. Sin embargo, hasta ahora, ese objetivo no se ha alcanzado. Y es que la regulación de la IA presenta varios intercambios entre los responsables de las políticas públicas. Las regulaciones acordadas internacionalmente podrían ayudar a establecer una regulación a la escala más amplia, pero requerirían negociaciones largas y trabajar con adversarios geopolíticos que pueden no compartir los valores que cada uno de estos países quiere regular a nivel de la IA. Las regulaciones internacionales también podrían ser, por otro lado, muy difíciles de cumplir. Y es que las regulaciones nacionales, por un lado, podrían gobernar algunos usos de la IA sin necesidad de negociaciones, aunque no podrían promover un enfoque global coordinado. Dado que muchos desarrolladores están basados en los Estados Unidos, las regulaciones nacionales sí podrían tener mayores efectos que, de momento, las internacionales, pero no podrían cubrir el desarrollo de tecnologías en otros países, como China o Rusia. Las regulaciones nacionales podrían proporcionar una base importante de protección, pero no abordarían varios de los riesgos globales que se entienden como los riesgos de la seguridad nacional. Las propias regulaciones también conlleva ciertos riesgos, y es que la IA puede ser difícil de regular cuando se habla en términos prácticos, y algunos grupos de presión temen que la regulación termine por frenar la innovación y el progreso. Los desarrolladores de esta tecnología podrían perder oportunidades para crear tecnologías más a fondo y explorar nuevos usos. Y las empresas podrían perder algunos de los beneficios económicos. Las regulaciones desiguales y débilmente aplicadas, además, podrían terminar generando una disrupción económica, ya que algunos desarrolladores y usuarios tendrían más flexibilidad que otros de acuerdo a su geografía. Las regulaciones que frenen la innovación podrían también terminar por dañar la competitividad económica de algunos países, y en este caso, principalmente de los Estados Unidos, que es el país donde está en el liderazgo de todas estas avances tecnológicos de IA. Es por lo mismo que esta regulación termina siendo todavía muy controvertida. Pero claro, hay varios puntos de decisión. Y es que el rápido ascenso de la inteligencia artificial ofrece beneficios económicos y sociales inimaginables, pero también amenazas de riesgos sociales, políticos y de seguridad nacional que hemos mencionado. Y es que a medida que esta tecnología se desarrolla y se integra cada vez más en las sociedades, la atención pública se ha vuelto hacia los responsables de política para preguntar cómo ha de regularse esto. En este sentido, el presidente de los Estados Unidos ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional para discutir cómo debería abordar el país esta regulación. Y a medida que llegan las deliberaciones, los miembros del Consejo Nacional de Seguridad tienen que considerar cuidadosamente los costos y los beneficios de dicha regulación al tiempo que la implicación que ésta tendría y los riesgos que puedan terminar restringiendo las innovaciones positivas en esta materia. Asimismo, tienen que considerar varias opciones políticas, y es que buscar un régimen de gobernanza multilateral para la inteligencia artificial sería uno de los objetivos, es decir, un marco multilateral para producir regulaciones en IA ampliamente adoptadas y responsables por la mayoría o por todos los países. Estas regulaciones podrían asegurar tanto la protección de la privacidad como salvaguardar contra riesgos y represión y proteger contra disrupciones económicas. Sin embargo, este marco podría ser muy complicado de negociar. Podría forzar a los Estados Unidos a comprometerse aceptando limitaciones que consideren dañinas para la innovación o permitiendo prácticas que consideren contrarias a sus intereses, a sus valores y a su seguridad nacional. Además, las negociaciones suelen ser y serían en este ámbito muy lentas para alcanzar alguna decisión a un ritmo necesario, considerando la velocidad del desarrollo de la inteligencia artificial. De manera que también se está planteando continuar con ciertas medidas a nivel nacional. Esta opción podría implicar la continuación de acciones ejecutivas para establecer ciertos estándares para el uso de la IA entre las empresas estadounidenses. El presidente Biden también podría respaldar y ha mencionado el respaldo a la legislación para establecer regulaciones más robustas, aunque la aprobación del Consejo para dicha legislación no estaría tan garantizada. Así, las regulaciones nacionales otorgarían a los Estados Unidos una cierta flexibilidad definitiva en la regulación dentro de sus fronteras. Y esta regulación podría tener cierta influencia global, pero no proporcionaría en ningún sentido la misma gobernanza internacional que sí podría traer un tratado multilateral internacional. Y haría poco para abordar los desafíos dañinos que esta tecnología podría generar fuera de sus fronteras. De manera que posponer las regulaciones por el momento parece ser la opción que está tomando muchos de los decisores políticos en varios países, ya que no termina de haber un consenso internacional sobre qué medidas pueden ser más o menos deseables o previsibles. Sin embargo, también podría darse que eventualmente, como se espera, se llegue a ciertos grados de regulación más o menos internacional que permitan controlar potenciales desafíos. En resumen, la falta de regulación de la inteligencia artificial podría acarrear riesgos significativos, que van desde la interrupción de industrias y la aceleración de la pérdida de empleos a perpetuación y con sesgos e impactos socioeconómicos. Sin una supervisión adecuada, la IA también podría facilitar campañas de desinformación sofisticadas, fortalecer regímenes represivos y amenazar la seguridad nacional al permitir el acceso a información confidencial y la creación de armas de destrucción masiva. Por otro lado, la regulación efectiva de la IA termina siendo crucial para mitigar estos riesgos. Implementar así un marco regulador adecuado no solo podría proteger la privacidad y garantizar la transparencia, sino también fomentar un entorno en el que la innovación pueda prosperar de manera segura y equitativa. La regulación bien diseñada podría equilibrar los beneficios económicos y sociales con la necesidad de salvaguardar la integridad de la asociación, de la sociedad y la seguridad global. Por tanto, termina siendo imperativo que los responsables de políticas consideren cuidadosamente cómo regular esta tecnología para maximizar sus ventajas mientras se minimizan sus posibles perjuicios. Sin embargo, hay que decir que las regulaciones van muy por detrás del avance exponencial que la inteligencia artificial está planteando en estos mismos instantes y no parece existir voluntad política internacional para llegar a una suerte de consenso. Y con este episodio damos por concluida esta serie que nos ha llevado a navegar en la manera como la inteligencia artificial está cambiando el mundo en el que vivimos. Hicimos un recorrido desde su definición, sus desafíos, los debates frente a la gobernabilidad y la democracia. Posteriormente exploramos en el tercer capítulo, el impacto en la guerra. Seguimos con los desafíos respecto a la inteligencia artificial y el cambio climático. Y por último, abordábamos la temática de la regulación en este episodio final. De nuevo, agradecerles a todos ustedes por su tiempo. Espero que hayan disfrutado esta serie y que les haya servido para profundizar un poco en este interesante tema y en cómo tener más elementos de análisis para comprender mejor el complejo, incierto y fascinante mundo en el cual vivimos. Los acompañó Fernando Galindo. Hasta la próxima.